Vocabulario. Let's look at 8 more words, starting with safe and sound, which means, Annie? Sano y salvo. Good. Hectic, my favorite adjective. Ajetreado. Foundations. Cimientos. Failure. Fracaso. Encouraging, ¿qué significa? Alentador. Valuable. Valioso. Politics. Política. Good, we don't say politics, sino politics. Politics. Enfatizando la primera sílaba. Terrific. Fabuloso. Ajá, y no significa terrorífico, ¿vale? Tiene una aceptación muy positiva en inglés. Okay. ¿De acuerdo? Okay, let's go through some examples. Lo importante es que llego sano y salvo. The important thing is that he arrived safe and sound. Good. Estoy teniendo una mañana muy ajetreada. I'm having a really hectic morning. I'm having a really hectic morning. Good. Creo que hay un problema con los cimientos. I think there's a problem with the foundations. The foundations, not foundations. Foundations. Foundations. Eso es. Vale. La campaña fue un fracaso total. The campaign was... The campaign. The campaign was a complete failure. ¿Y se pronuncia? Failure. Failure. Good. ¿Y campaña se pronuncia? Campaign. ¿Y fracaso? Failure. Los últimos resultados son alentadores. The latest results are encouraging. Are encouraging. Again? Are encouraging. Encouraging. Encouraging. Eso es. Encouraging. Encouraging. Cambiamos. ¿Cuál es el cuadro más valioso del Museo del Prado? What's the most valuable painting in the Prado Museum? Mi tío está muy interesado en la política. My uncle is very interested in politics. Esa es una noticia fabulosa. That's terrific news.